Bueno, vamos a hablar un poquitín de política y deciros que el PP y el PSOE la misma mierda son. Empezamos por ahí. Luego les parece mal al Cebrián, el del País, el del grupo Prisa, y a Felipe González que van a dar un discurso a la universidad y que les molestaron, que no les dejaron dar ese discurso. Si vosotros sois los de la abstención, vosotros queréis que siga Rajoy gobernando y pisando todos nuestros derechos, porque sois unos capitalistas. Vosotros queréis que esto siga fastidiado para los de abajo y cada vez mejor para los de arriba, y que siga la corrupción, ¿eh? La vergüenza nacional fue el día 12 de octubre. Ver al Hernando del PSOE y al Hernando del PP, el del PP, protegiendo con un paraguas al del PSOE. Sí, parece de circo esto, ¿eh? Parece de circo. La mano derecha de Pedro Sánchez ahora se va a abstener, y ahora está ahí con Javierito el Soso, el de Asturias, que es otro canalla, ¿eh? Y luego no digamos del payaso, bueno, con respecto a los payasos, perdón, el fantasma del Revilla ahí con todos, con aquel chubasquero que parecía un preservativo. Qué asco dan todos, ¿eh? La corrupción es enorme. La abstención del PSOE va a servir para que estos sigan gobernando. Y luego, ¿qué os voy a decir? De todos estos capos del PSOE que están promulgando la abstención y metiéndose con Podemos, diciendo que por culpa de Podemos el gobierno, Pedro o el PSOE no gobierna. Eso es una mentira. No nos pueden engañar. Si tenemos toda la información ahora, se unieron a Ciudadanos. Ciudadanos no quería saber nada con Podemos. Firmaron un acuerdo en el cual la reforma laboral no estaba. El Pedro fue un mentiroso. Dijo que ya estaba hecha y no estaba hecha la reforma. Quitar la reforma laboral. Tampoco estaba la ley Mordaza. Seguían los mismos recortes de la sanidad, de la cultura, el IVA cultural y demás. Entonces, ¿cómo nos pueden engañar? ¿Cómo se puede ir a votar luego al PP o al PSOE con estos engaños y estas mentiras? ¿Qué es que no nos damos cuenta o no queremos? ¿O queremos ir a ver el fútbol? Tenemos lunes fútbol, martes, todos los días de la semana fútbol, a todas las horas. Eso sí, discutir de fútbol, para eso somos buenísimos. Manifestaciones por partidos de fútbol, buenísimos. Pero en cambio en esto, hijos, estamos o están siendo mucha gente cómplice de estos corruptos sinvergüenzas del caso Gürtel, ¿eh? Esto es una vergüenza. Y el Corcuera haciendo comentarios de la abstención también, el de la patada en la puerta. Felipe González tenía mucho que callar ya desde hace muchos años. Con el tema de los GAL tenía que callarse. El Cebrián, otro capitalista y sinvergüenza, que está ahí mirando para el capital y viendo que el pueblo cada vez está peor, ¿no? Y que la ley Mordaza sigue y lo permitís, la ley Mordaza. La reforma laboral para fastidiar a la gente. Los trabajos precarios, que son muchísimos, ganando 300 y 400 euros. Trabajando 10 horas o cotizando por 3 o 4 horas. No hay inspecciones de trabajo ni hay nada. Eso está todo permitido. Y esto es gracias a la gente que les vota. Que son cómplices de estos canallas que están ahí gobernando. Y el bipartidismo que va a seguir 4 años más fastidiándonos al resto de los españoles. Driving slowly, watching the headlights in the gray. Things change. Think of the good times, wishing you were still with me, the way it used to be. Graduation day, watching the stars fall, a million dreams have all gone back.

Thank you. Thank you very much. The road was our school. It gave us a sense of survival. It taught us all we know. There's not much left that we can really take from the road. You know, we've had our share of... Or maybe it's just superstitious. Superstitious in what way? No, you can press your luck. The road has taken a lot of the great ones. Hank Williams, Buddy Holly, Otis Redding, Janis, Jimi Hendrix, Elvis. It's a goddamn impossible way of life. It is, isn't it? No question about it. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito. Vuelo 605 musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo. said, and we had nowhere left to go, so we just stayed in bed while the thunder rolled. And there's a comfort in the rain, one that lovers only know, so we lay hand in hand while the season will turn till the world is upside down. Rivers overflow, then go underground. But in the eye of the storm, in the safety of this house, we lay hands. Sweet.